Mauricio Macri, muy enojado, les pasó factura a todos los que lo estaban escuchando de la mesa chica y les dijo, hice todo lo que me pidieron. Y miren lo que pasa con el dólar y miren lo que pasa con la economía. Allí mismo Nicolás Dujón le ofreció la renuncia. El presidente dijo, de ninguna manera, vos te quedás y tenés que afrontar esto y si es necesario te vas de gira y habla con todos los que tengas que hablar, pero tenemos que salir de esto. Y también, por sugerencia de Frigerio, instrumentaron una urgente reunión, ya no en la búsqueda de un consejo, sino en la búsqueda de la complicidad, porque están absolutamente fuera de control, e iniciaron una reunión con lo que ellos llaman el peronismo con el que se puede hablar, con Miguel Ángel Pichetto, con el presidente de la Cámara, del bloque de la Cámara de los Diputados Federales, con el gobernador de Salta, el de Córdoba y Sergio Massa. Y se juntó el jefe de gabinete, el ministro del Interior, el presidente de la Cámara de Diputados, para tratar de pedirle al peronismo una vez más que lo salve del incendio. Miren, es de una magnitud la crisis donde nos han metido en 2 años y medio que ya ha hecho el plan de negocios con el que vinieron, ahora buscan la complicidad porque es el mismo Fondo Monetario Internacional el que le ha dicho que ellos ven flojedad después del paro de la CGT para sostener las medidas que tienen que tomar. Macri habló por teléfono con Lagarde, la que ahora va a ser virtualmente la ministra de Economía de la Argentina, para decirle que le saquen la rigidez y que le permitan vender reservas para controlar el dólar. Lagarde diplomáticamente le contestó que tenía que conversar con el Buró del Fondo Monetario, es decir, no le contestó en el momento de la urgencia y entonces se timbiaron otros 450 millones de dólares en esas famosas licitaciones que ahora están haciendo y están todos temblando para saber cómo abre hoy la divisa gringa en un país donde se le ha perdido absolutamente la confianza, ya no del pueblo argentino, sino de los socios al propio gobierno. Y hoy, Nicolás Dujovne, el inflacionario, se va a comunicar en una llamada de conferencia con los fondos internacionales de Wall Street, como si el problema nuestro fuera convencer y tranquilizarlos a ellos, cuando en la Argentina se mueren porque no tienen para comer chicos argentinos. Viven en otro mundo, nacieron en otro mundo y tienen la plata en otra parte del mundo. No son partícipes necesarios de las angustias propias nuestras y entonces cada uno de nosotros somos sorprendidos con las medidas de entretenimiento que hacen los medios de confusión masiva. Pero la situación es gravísima porque no saben cómo hacer para parar lo que ellos iniciaron y donde se beneficiaron los amigos, cuando no los propios dirigentes de este gobierno, con las medidas económicas que evaporaron miles de dólares en la timba financiera sin que el pueblo argentino pueda reaccionar, llevándose en eso de arrastre también el dinero de los jubilados. Y ahora buscan cómplices, no buscan alguien que le haga consenso con los gobernadores peronistas. Están buscando cómplices, así como históricamente, cada vez que naufragan, buscan de bomberos al peronismo. Esta nueva alianza ha canjeado de la Rúa por Macri. Y todos temen que el final sea igual. Y entonces cundió la alarma y para darle el golpe de gracia, aparece después el resultado que podía haber cambiado el entretenimiento, por lo menos de estas horas, con la lógica eliminación de los ancianos del fútbol argentino. Pero que no tiene de responsable solamente al director técnico y a los ancianos del fútbol argentino, ancianos porque son con un promedio arriba de los 30 años, Mascherano 36, sino que esto tiene también un culpable en la Casa de Gobierno. Fue Mauricio Macri el que dijo que había que ir a buscar a Sampaoli y se lo dijo a Angelici. Angelici se lo dijo en la platea de Boca a Tapia y salieron a buscarlo desesperadamente y demostrando Sampaoli su poca palabra con el Sevilla, rompió el contrato que tenía y dijo, bueno, pero aquí me garantizan continuidad. No, no te preocupes, nosotros también te la damos, hasta el otro Mundial. Y le firmaron cualquier cosa como se hace en la inconsciencia argentina, porque no hay ninguna diferencia entre la inconsciencia de Tapia y Angelici a la inconsciencia de Macri y Duhovne. No hay ningún inconsciente, todos son inconscientes, porque total, la paga el que sigue. Como si el que sigue no fuera argentino, como si el que sigue no fuera nuestros nietos, que deberán cargar con esta realidad y con esta situación. Y ahora le están pidiendo un gesto a Lagarde y un gesto a Sampaoli. Pero antes firmaron. Entonces, en esta sociedad mentirosa, en esta democracia fraudulenta que es la Argentina, donde los poderes no cumplen los roles que tienen que cumplir, ¿cómo iba a haber una elección de AFA normal? También tuvo que haber fraude, tuvo que haber un empate donde no podía haber empate porque eran impares. También allí tuvo que haber fraude y también allí todo lo que nació, nació con problema, pese a que el intento que tenía Macri era de las sociedades anónimas y el fútbol privado no lo pudo hacer. Y finalmente, entonces terminó usando a Angelici para convencerlo a Tapia de que lo que no podía haber logrado antes. Pero no se olviden que puso una supuesta comisión administradora, normalizadora, que le encabezaba un ex representante en Racing del negocio privado del fútbol, de Blanquiceleste, que llevó a Racing virtualmente a la quiebra. ¿Por qué estamos en este tiempo hablando de estas cosas? Porque vinieron con un plan de negocio. Ya lo hicieron, pero ahora tienen que seguir llevando adelante lo que les resta de gobierno y no tienen la menor idea de cómo hacerlo porque nunca tuvieron un plan político de gobierno. Y frente a esta situación, no hay que llamar mucho al que menos tiene, sino simplemente recorrer los barrios para ver que hay gente con hambre en la Argentina. Mientras nos entretenemos en los miles de millones de la pelotita, hay gente que no puede comer en el país de la comida, por la incapacidad manifiesta de los que dirigen la sociedad argentina de esta democracia fraudulenta, no de Macri, la democracia fraudulenta argentina de toda la vida. En esta sociedad falsa, usted también, cuando escucha el comienzo de un programa que es irregular, dice, ¿qué pasó? Porque vivimos así. Vivimos de susto en susto. No sabemos, porque no tenemos nada planificado, qué va a pasar dentro de un rato cuando se abran los mercados. ¿Y qué le importa al señor que se está levantando a esta hora para ir a trabajar cuando abran los mercados? Lo que quiere es saber si va a poder traer algo hoy para ir a comprar a la esquina de su casa y evitar que lo que ayer pagó un precio hoy se lo cobren más caro. Han destrozado la ilusión argentina. Se han disfrazado de payasos con los globos y los globos, pero no los globos que inflaron y tiraron para festejar como cotillón, sino la mentira constante y permanente, tiene además un asesor ecuatoriano, Durán Barba, que le dijo no hablen de números ni de economía, y le dio resultado. No hablaron de eso y ganaron la elección del medio tiempo. Y ahora no saben cómo seguir. Y el viernes Macri dijo, ¿dónde vamos? ¿Dónde me metieron? Y se asustaron todos porque pensaron que se quería ir. La verdad es que estamos en el medio de una crisis muy profunda que como ya le han dado a los grandes medios de comunicación que los defienden los negocios que ellos pedían, le van a ir pegando de a poco porque ya le sacaron los negocios que le querían sacar también ellos. Y por eso no es raro ver que Clarín o La Nación los empiecen a castigar. Ya no tiene nadie que lo aplauda. Ni la seocracia, ni los socios del campo, ni la prensa adicta. Y en este tiempo de soledad, Frigerio dijo, bueno, vayamos a hablar con el peronismo. Y Marcos Peña, que ya se tendría que haber ido, porque según el presidente eran los ojos y oídos de él, el hombre que él había elegido para que lo sucediera, pero que ya tiene una interna muy fuerte con María Eugenia Vidal y con Rodríguez Larreta, porque los dos que tienen votos, le dije en la cara ya a Marcos Peña, achicá gastos, cortá el gabinete, y Marcos Peña se quiere sentir el superministro del mejor gabinete de los 50 años, según otro de los grandes globos que ellos mismos se creyeron. Es una crisis muy profunda, pero lo triste de esto es que nos meten a todos y no sabemos cómo salir de este tema porque hay incapacidad dirigencial. Y entonces, los que se sientan de la oposición con el gobierno y que están imaginando también la herencia política, están viendo de qué manera pueden ayudar a que este gobierno termine, pero también, mientras ellos se organizan, para ver si pueden ser los herederos, pero también a ninguno de ellos se les ocurre decir, miren, nosotros lo podemos acompañar, pero saben una cosa, no podemos ser, en este tiempo y en esta crisis, socios de ustedes, después que ustedes nos llevaron a la puerta del infierno. Una vez más, como lo hicieron después del 55, donde 18 años dejaron a Perón afuera, y los mismos que lo echaron le fueron a pedir, por favor, que regresara. Lo mismo que ocurrió cuando Fernando de la Ruina incendió la Argentina, con gran parte de los que hoy se reciclan en Cambiemos. Lo mismo que ha pasado cuando Alfonsín se fue 6 meses antes. Otra vez llaman de bombero al peronismo. Y entonces buscan a ver si pueden conseguir un sector cómplice de este peronismo para que los acompañe a este desastre que han hecho de un endeudamiento que hoy, desde que gobiernan ellos, se aumentó en 200.000 millones de dólares más. A San Paoli lo pidió Macri, al Fondo Monetario Internacional lo pidieron el mejor gabinete de Macri. Él es el responsable máximo porque la gente lo eligió con el voto ciudadano. Y él debe resolver este tema. Y si cree que lo puede resolver con la complicidad de algunos que, como el caso de Schiaretti, fueron empleados cuando se exiliaron en Brasil de las empresas que tenían allá, va por un mal camino. Porque no es Schiaretti la representación del peronismo, como no lo es el de Salta, y como no lo es en forma individual ninguno de los dirigentes que se sienta en las bancas del Senado, de las gobernaciones, o de las diputaciones, o de los consejos deliberantes. El peronismo es el pueblo sufriente que está buscando expresarse de la misma forma que el radicalismo silencioso del pueblo radical ve como sus dirigentes los han entregado de pie y mano, igual que en la Alianza. Es el pueblo argentino al que castigan los dirigentes que se disfrazan de radicales, de peronistas, de kirchneristas, de revolucionarios, de izquierda, de derecha, a los que no le cumplen a la sociedad. En el mientras tanto, creemos que se puede tapar los títulos suponiendo o imaginando el periodismo deportivo que ya hay que salir a buscar un nuevo director técnico de la selección de fútbol, cuando en realidad lo que hay que buscar es alguien que entienda algo de fútbol y ponerlo como director deportivo, que maneje las selecciones juveniles, para empezar por el principio, y que nos dejemos de creer que somos los mejores del mundo, porque saben una cosa, los supuestos mejores del mundo, el portugués y el argentino, juegan en el fútbol español que no le pudo ganar a los rusos por penales. ¿Saben una cosa? Tampoco los italianos se clasificaron para la Copa del Mundo donde juega el resto del fútbol de las grandes ligas. Terminemos con esta mentira del negocio futbolístico. Ellos dicen que son los mejores del mundo para el negocio que han montado. Y en el mientras tanto nosotros nos creemos y repetimos como loro, pero no nos damos cuenta que lo que tienen son campeonatos donde 2 equipos salen campeones siempre, porque ellos sí tienen un equipo en serio, y allí juega uno de los mejores, y en el otro equipo juega otro de los mejores. La verdad esta gran mentira está estallando por los aires. Porque ahora falta que se caigan algunos otros y veremos la realidad. Mientras nosotros tenemos un director técnico de la selección que hizo miles de millas viajando para conversaciones personales y no realizó un solo equipo una vez sola el mismo, y es una demostración palpable de lo que somos, los argentinos no sabemos trabajar en equipo porque no tenemos una comunidad organizada. Vivimos en la anarquía, Macri es el presidente de la democracia fraudulenta y nosotros, ciudadanos de la anarquía. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de la mañana, 23 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata, de Rensis. Ahí leí lo que mandó usted del tema de la electricidad. ¿Por qué no se lo cuenta a los oyentes? Bueno, ya en Cortito. En el 2011 ya pasó de la a la provincia y en ese momento nosotros pasamos de pagar 4.5 centavos, creo, el kilowatt, no, a pagarlo 40 centavos. O sea, ¿quieren pasar parte de norte y de sur a la provincia de Buenos Claro, Aires? Todo lo que corresponde a provincia, es decir, todo el conurbano. Y yo los invito a todos a ir a internet, poner ENRE, donde dice tarifas, sacar las tarifas, para una persona chiquitita, de 150 kilowatts por mes. Y después pedirle a los EVA de acá de la provincia o a EDELAP las tarifas que tenemos nosotros acá y van a ver que si ustedes suman el cargo fijo y los 150 kilovatios el subtotal le da con un 40% de aumento. O sea que en una palabra lo que estarían haciendo es pasar de transferirla a la provincia tanto el caso de la corriente como el caso de como el caso del agua, porque también andan con el agua haciendo lo mismo con AISA. Claro, si repiten lo que hicieron en el 2011, el conurbano va a pagar, la gente que puede pagar, va a pagar el de 150 kilos, porque yo hice esa cuenta sola, porque bueno, hay un montón de tarifas, ¿no es cierto? Déjelo así para que vayan sabiendo. Para que lo vayan calculando todo, no crean en mi palabra, por eso yo lo puse. Claro. Vayan a donde tienen que ir a recabar. Y después tienen de la oreja a sus dirigentes, bueno, que como en La Plata, tienen más fotos del Che Guevara que de Perón. 6 de la mañana, 25 minutos. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, soy Andrea de Bella Vista. Buen día, señor Miguel. Hola, ¿me escuchan? La escucho, sí, sí. Sí, estaba escuchando lo que estaba hablando de la selección, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con el encuadre también, porque somos el reflejo. El reflejo de lo que nos sucede no es porque sí, sino que esto viene de años. Y las instituciones las hacen los hombres. Y los encuadres que tenemos en este momento son pésimos. porque no hay responsabilidad, hay mucha corrupción, y en todas las instituciones. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se instituyen las anomalías, estos movimientos, es muy difícil de poder erradicar, ¿no? Entonces hay que dar una mirada a cómo estamos desde lo que es la educación, lo que es la salud. Y yo escuchaba, el otro día lo estaba escuchando a usted, que decía de la soberanía, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a tener soberanía, señor Miguel, si en este caso tenemos una deuda y nos estamos endeudando hasta 5 o 6 generaciones más? Claro, porque además, usted sabe que esto es muy fácil. La independencia económica es central para usted poder tener soberanía política. Y a partir de tener soberanía política, usted puede pensar en justicia social. En la Argentina, desde 1955, cuando cae Perón y hacen socio a la Argentina del Fondo Monetario Internacional, fuimos 27 veces a tocar el timbre al Fondo Monetario. Sí. Entonces, se da cuenta que se está trabajando en una sociedad de irresponsables, si no hablo de este tiempo, hablo de siempre, ¿no? De irresponsables donde, pateamos para adelante, que se haga cargo el que sigue, ¿no? Sí, aparte de lo que, bueno, en este caso con el nuevo orden mundial, que esto se hace desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se comienza, y lo que padecemos en los que tenemos el tema de ser dominados, ¿no? Dominados por el Reino Unido. Y yo el otro día estaba pensando, digo, ¿cómo puede ser que nosotros querramos tener soberanía si tenemos 3.000 metros de costa argentina, de mar argentino, de la parte de lo que es ya de Mar del Plata hacia abajo, y que no se custodie, que puedan robar todo, absolutamente todo? Pero señora, hemos tenido, mire, en las dictaduras, ¿no? Sí. Un dictador como Massera, que tenía poder total sobre el país, ni siquiera desarrolló la flota marina. Sí. Hemos tenido con Rojas, otro dictador, tampoco desarrolló nada. Es decir, ni cuando a ellos le tocó manejar el país, se preocuparon por algo, y esto lo que usted dice es absolutamente cierto, la Argentina está rodeada de agua. Por lo tanto, no tenemos desarrollo interior. Tenemos astilleros parados sin trabajar. Bueno, esto es una crisis muy profunda, pero esta crisis no se resuelve si nosotros no nos sacamos la máscara frente al espejo y nos miramos la cara, porque los argentinos creemos que somos más de lo que somos, ¿no? No, esa es la realidad. Estamos con pensamientos mágicos, y esos pensamientos mágicos no nos llevan a nada. ¿Sabe que yo me quedo pensando cómo hablan los chicos, cómo hablan los adolescentes, cómo escriben? Lo que piensan es solamente en el celular. Pero se ha reducido el idioma, es decir, los chicos cada día utilizan menos palabras para expresarse. Utilizan la palabra boludo cuando no saben cómo terminar una oración. Es decir, estamos frente a una sociedad absolutamente sumergida, pero no la queremos aceptar. Entonces hacemos discurso, hablamos, los políticos se reúnen, pierden tiempo, la justicia no actúa, y todo pasa, y mientras tanto los años van transcurriendo, y cada vez vivimos peor, cuando tendríamos que ser uno de los países más felices de la Tierra, porque tenemos la riqueza que no tienen otros. Señora, la saludo. Igualmente, muchas gracias. Adiós. ¿Quién es? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita. Gracias por dejarnos hablar. Estoy con mucha tristeza, señor de Rensis. Ayer llegué 9:50 a la quinta en San Vicente. 9:10 habló Menéndez de Merlo y habló Grey de Esteban Echeverría. Seríamos 80 personas. Luego a las 11, otro acto que hizo el personal del museo, seríamos 40 personas. De la matanza éramos solamente 9 personas. Le pedí perdón a nuestro general Perón, que nos perdonara por lo mal agradecido que somos. Y le cuento algo más. El museo estaba cerrado porque no había luz. Ayer, con este mal momento que vivimos por culpa de este sistema que nos está agobiando, tendría que haber en la quinta 6.000, 7.000, 8.000 personas. Somos muy mal agradecidos y le pido perdón a nuestro general Perón, porque Chao. Teníamos que haber estado todos ahí. Chao, señor. Gracias. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Llamen, juéguense por la ley de Dios. Dios quiere la vida, no la muerte de los niños. No al aborto siquiera digan. Llamen, que tenemos que dejar contento a Dios que nos preocupamos por su santa ley. No al aborto, en ningún caso se justifica el aborto. Gracias a Dios, nos bendiga a todos. ¿Quién está? Sí, buen día. Juan Ramón de Boulogne. ¿Lo escucho? Bueno, le comento. Soy un jubilado con 44 años de servicio y gano 4.000 pesos por mes. ¿Por qué 4.000 pesos? Llegué, sí, 4.000 pesos por mes del IPS de la provincia. Llegué al momento de que estoy comiendo una vez por día. Una vez. A mí no me interesa Messi, no me interesa San Paoli, no me interesa ni Pichet. Soy peronista, amigo. Soy peronista. Pero ¿por qué? Perdón. ¿Por qué dice que te cobra 4.000 pesos de jubilación? 4.000 pesos. ¿Pero por qué no cobra la mínima? Porque la señora Vidal nos metió en un régimen que me hace pasar todas estas necesidades, compañero. Es tremendo esto que estoy viviendo. Pero espere, a ver si puedo entenderlo. Usted cobra 4.000 porque se jubiló con el proyecto que sacó el gobierno anterior y está pagando parte de su jubilación. No, yo tengo 44 años de servicio. Por eso yo escuché eso. ¿Y por qué gana 4.000 pesos y no gana la mínima? Porque en el régimen que nos metió esta mujer el año pasado me jubilaron, sí. Y estoy cobrando 4.000 pesos por mes. Hasta hace 3 meses cobraba 3.000 pesos. ¿Sabe que no entiendo esa una jubilación provincial? Y es lo que pasa, es que hay muchos que no entienden porque no conocen. Eso es lo que está haciendo esta señora Vidal con un montón de jubilados que lo jubila intempestivamente. Yo tengo 62 años. Cuando me jubilaron tenía 62 años. Yo tenía que haberme jubilado a los 65, no. A los 62, afuera. Y perdóneme, ¿dónde trabajaba? En la Municipalidad de San Isidro. O sea que usted se jubiló por la municipalidad, como municipal. Exactamente, porque tenía años de acá y años de San Martín. Uh-huh. ¿Y cómo puede ser que cobre esa jubilación? Eso es lo que no entiendo. Hay que preguntárselo a la señora Vidal. Y esto me llevó a un hambre total. Me tuve que colgar de la luz, no tengo servicios. Mira, es un desastre. La vida... Yo digo, ¿para qué trabajé tantos años? ¿Para qué me levantaba a las 4:30 de la mañana? ¿Trabajaba hasta las 8, las 9 de la noche? Esta no es la vida que nos merecemos. No, seguramente que las condiciones de vida generalizadas del país están cada día peor. Pero también... No, pero aparte mire, son vulnerables los ancianos, son vulnerables los jóvenes también. Es decir, los dos extremos de la sociedad han sido descuidados en forma constante y permanente. Entonces, yo tengo hijos sin trabajo. No era sin trabajo. Que yo no puedo ayudar. Porque yo me estoy poniendo mis propios piojos. Perdóneme, ¿el teléfono que está llamando es de su casa? Ese es el celular. ¿Un celular? ¿Y usted puede pagar el celular? ya no puedo pagar más nada. Bueno, entonces, en cualquier momento me cortan todo. Entonces no lo gaste, lo saludo. 6 de la mañana, 34 minutos. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, he sabido que todas las cosas tienen que tener la información correspondiente en el momento que corresponde. Si reaccionáramos los argentinos ante la información inmediatamente, resolveríamos los problemas. Pero tardamos muchos años en resolver los problemas que sabemos que están pasando desde hace años. Por ejemplo, cuando... En 1929, la crisis del 29 fue hecha a propósito para desatar la Segunda Guerra Mundial, porque ya se había terminado una guerra, había sido un negocio extraordinario para los grandes capitales, para los grandes banqueros, y estaban preparando la Segunda Guerra Mundial. Cuando vino la crisis del 8 y de las hipotecas en Estados Unidos, hicieron lo mismo que en el 29, prepararon el mundo para una tercera guerra mundial. Y esta señora se le dijo a la señora Cristina, mire que va a pasar esto otro, y ella no quiso hacer caso y aceleró el programa que ella tenía de expansionismo social. Entonces, creó un Estado monstruoso cuando se le aconsejaba que disminuyera la velocidad del gasto en la economía, y ella creó este incendio que estamos ahora quemándonos todos en este fuego. Más, este nuevo gobierno, que no tiene nada que ver con la realidad, no reaccionamos a tiempo. Tenemos que elegir ya una persona que nos salve. Bueno. Yo propuse a el ingeniero Solá. Gracias. 6:36 a.m. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Víctor de Núñez. No sé si me escucha, yo lo escucho muy mal. Yo lo escucho perfecto. Bueno, mire, no pensaba llamar, pero escuché expansionismo social y me agarré la cabeza. Lo mío es muy corto, Miguel. Gracias, gracias por el editorial. Hay que seguir teniendo el corazón muy caliente, pero la cabeza muy fría, porque el trabajo de reconstrucción va a ser extraordinario. Lo que están dejando es terrible. Y hoy no quiero imaginarme cómo va a ser el día económico. Mire, me voy a animar a un diagnóstico que no lo quisiera decir, pero yo creo que vamos a tener novedad esta semana porque los movimientos sociales están recibiendo todos los días que la gente no puede comer en los barrios. Totalmente, Miguel. Y esto que parece que es una película, parece que uno estuviera tratando de contar malas noticias. No son malas noticias, son tratar de reflejar al que escucha la realidad. Vamos a tener problemas muy serios en cualquier momento. Es el 2001, Miguel. Gracias. Yo creo que es más complicado que el 2001. Porque, coincido. Porque esto tiene sustento de afuera. Gracias, Miguel. ¿Quién está? Hola, Miguel. José de Seiza. Mire, ese viejo que habló antes, que lloriqueaba, es un trucho. Ese tipo es un trucho. Está mandado para pegarle a la Vidal, a la gobernadora. Porque hay una política... dentro de los opositores, como que Vidal, hay que pegarle a Vidal porque es la persona con más consenso entre la gente, ¿no es cierto? Entonces le tiran por todos lados, le inventan cosas. Yo no soy hincha de Macri ni lo quiero a Macri, ¿vio? Yo cuando tuve que votar y quedaron nada más que esas dos opciones, dije, bueno, tengo que sacar a la banda del Capone que hace 12 años que me gobierna, pero no hay ningún Elliot Ness. Voy a tener que votar a la banda de Vito Corleone y después veremos qué hacemos con Vito Corleone, que son estos que están ahora, ¿vio? Pero este que habló recién, ese es un, como le dicen ahora, un troll. Mandó lloriqueaba y después usted le hizo bien cuando le preguntó lo del celular. ¿Cómo van a laburar 42? Yo soy el empleado municipal es viejo y más de San Isidro, pero son tipos que están arriba de 15 lucas, que se deje de joder el tipo ese, está destrucho. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Buenos días, de Renzi, Pablo le habla de Devoto. ¿Cómo está usted? Usted está mejor que yo porque está al lado de afuera. Sí, es cierto. Yo hasta hace poco estaba triste, ahora estoy muy enojado, muy enojado. Escucho a todas las personas que hablan, los oyentes... Todos se quejan, escucho a la gente en la calle, escucho a la gente en todos lados, pero no hacemos nada. El mentiroso sigue mintiendo y no hacemos nada. Algunos dicen, esperemos hasta que toque la nueva elección. Porque ¿sabe qué ocurre? ¿Qué va a quedar? ¿Sabe qué ocurre? Usted habrá escuchado que uno de los que preopinaron dijo, tiene que venir un salvador. Siempre apostamos a un salvador y nunca organizarnos nosotros como sociedad. Mire, cuando Perón, a mitad del siglo... pasado, ya estamos hablando de la mitad del siglo XX, habló de la comunidad organizada. Es porque se dio cuenta cómo éramos. Es decir, somos dispersos, individualistas, vivimos en una sociedad anarquizada y la vamos profundizando cada vez más, el sálvese quien pueda, como si pudiéramos tener consenso de cuando una persona le va mal en una sociedad que no se realiza, al que le va bien también le termina yendo mal. Lo que pasa es que al Salvador hay que dejarlo en la iglesia. Esto es una realidad diaria y común. Y claro, la iglesia es para otros sentimientos de cada persona. Pero esto es una realidad que nos ahoga a todos. Los saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi Emilio de Seiza. Bueno, es como decía el general, la mente fría y el corazón caliente. Son horas difíciles que usted lo viene previendo, pero no de ahora, de mucho antes de lo que iba a pasar y lo que está pasando. Y bueno, la sociedad no madura, sálvese quien pueda, yo estoy bien, ahora resulta, esto me hace acordar del 76, cuando vino el golpe, se venía el golpe y nadie hacía nada. Todos criticaban a uno, al otro, y bueno, terminó lo que terminó. Bueno, el 2001 fue lo mismo, ahora va a ser peor, ¿por qué? Porque la gente, la sociedad individualista, o sea, miran el bolsillo de ellos y no se dan cuenta que estamos todos en el mismo barco. Bueno, lamentablemente... Esto siempre criticaron al peronismo, que éramos ladrones, que me mueve esto, pero siempre el peronismo tiene que sacar la papa del terminan pueblo. Siendo los bomberos. Buen día. 6 de la mañana, 40 minutos. ¿Quién es? Señor de Renzi. ¿Quién es? Le habla Silvia de Seiza. Yo le diré que este es un gobierno ilegal. ¿Por qué? Yo no lo voté, pero él no está haciendo nada, nada, nada de aquello que prometió, por lo cual la gente lo votó y los que no lo votaron esperan que por lo menos cumpla aquello que les prometió a los que lo votaron. Es ilegal este gobierno. Ya se tiene que ir, ya se tiene que ir. No hay que juzgarlo más, es ilegal que vaya a recibir orden del rey de España cuando le dijo o le arremetés de entrada o no lo haces nunca más. Aparte, aunque se vaya, ya robaron todo lo que tenían que robar. Se van a ir bien, ya robaron todo lo que tenían que robar y se van a ir bien tranquilos y con los bolsillos llenos allá al extranjero. Chau, señora. Y van a venir a comer acá. 6 de la mañana, 41 minutos. Diego, que te tengo que hacer un punto con los oyentes porque si no. Diego, ¿cómo estás? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Engripado, pero bien. Valía la pena escuchar, ¿no? Sí, valía la pena escuchar el descontento que hay en la gente, pero nadie se preocupa por tirar una idea o ver cómo participamos todos para sacar el país adelante. Lo que ocurre es que, a ver, pedirle al pueblo en su conjunto que individualmente produzcan el milagro de hacer un hecho político es difícil. Sí creo que todos los movimientos revolucionarios del mundo, todos los cambios estructurales sociales que se han hecho en la historia de la humanidad, la inicia un grupo y le hacen creer a la masa que fue una cosa espontánea. Todo, ni siquiera el 17 de octubre es espontáneo, porque si no aparecen 4 o 5 y dicen vamos para algún lado, los demás no lo siguen, ¿no? Por supuesto, tienen que estar los que promueven, dan el empujón para que la masa se mueva. Pero tienen que ser muy convincentes y muy seguros de lo que están haciendo. Mira, vos sabés que tengo casi la percepción, no es información, es una percepción que tengo, que va a pasar algo con los que más sufren y los que menos tienen, porque no pueden comer. Mira, ni siquiera los comedores pueden dar abasto ya con los alimentos, porque se ha aumentado notablemente la cantidad de gente que va a comer, y parece que nadie entiende esta realidad, ¿no? Yo te diría que estemos muy atentos, me parece que va a pasar algo en algún momento. Y cuando pase, después diremos, pero mirá qué barbaridad lo que ocurrió, ¿no? No, tiran tanto de la cuerda que la gente no le alcanza. Hoy aumentaron las naftas de nuevo. El primero en aumentar fue YPF, que es del Estado. Entonces no entendés cómo es la mano, porque si el Estado es el primero en abrir fuego y aumentar las naftas, atrás las demás empresas van a hacer lo propio. Por lo tanto, se encarece todo con él, porque el transporte se mueve por nafta, y con la nafta va a aumentar el precio de la mercadería en los supermercados, todo. Y no nos asustemos después si se viene una movida de la gente que no tiene para comer, como en la época de Alfonsín, y empiezan a saquear supermercados. Mira, vos me parece que diste un poco en la clave. Yo creo que va a pasar algo con los supermercados en cualquier momento, porque te repito, la gente no tiene para comer, y esto no lo decimos por decir. Hay mucha necesidad de gente que está muy mal y no se quieren dar cuenta de estas cosas, ¿no? Las jubilaciones no alcanzan, los sueldos mínimos están por abajo del nivel de pobreza. Entonces la gente entra en la desesperación. Como es lógico, además, ¿no? Por supuesto. 6 de la mañana, 44 minutos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 11 grados 5 la temperatura en la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy es el Día del Trabajador Social en la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. Compre medicamentos 85, solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién está? Latino, Miguel. A ver si me puede hacer entender porque necesito una terapia de 4 horas para normalizarme. Y vos ya no estás en el aire. Pero vamos a hacer lo posible. Los otros días pasaste a Fernando de la Rúa cuando daba el decreto en la que ponía el país en estado de sitio. Y llegué a una simple conclusión. De la ruina, inútil, incapaz, estorduto, que el napolitano quiere decir boludo, tenía mejor discurso que este otro, inútil, incapaz, añamembo, que en guaraní quiere decir hijo del diablo, que nos está presidiendo. Valen las comparaciones porque la única verdad es la realidad. Así que le doy mi aniché. Aniché en comanche quiere decir gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, habla Cristina de Ciudadela, señor Berrencis. Mire, después de muchos años y ser hija de peronistas y ser yo misma, voy a dejar de votar al peronismo porque no admito que se haga cómplice de este criminal, porque es criminal a instancias de que está matando de hambre al pueblo. Así que voy a votar a la izquierda y estoy convencida de que la izquierda es la que va a crecer, no este peronismo cómplice y amancebado. Chao, señora. Saludo. Adiós. Hablando de izquierda, ganó la centroizquierda por muchos votos en México como consecuencia de la política de frontera cerrada del loco Trump, produjo esa situación en los votantes mexicanos. ¿Quién está? Buen día, me escucha Augusto. ¿Qué dice? Mire, lo primero que anunció López Obrador es que va a duplicar las pensiones y los sueldos. ¿Qué le parece? Vamos a ver, yo cuando termine de instalarse y empiece a funcionar, quiero ver qué pasa con el vecino, ¿no? Lo que va a empezar a funcionar, claro, automáticamente es eso. Es lo que pasa en Venezuela, que más allá que nos guste o no el régimen, ha sido votado y no lo dejan vivir con el desestabilización económica. Ahora, este gobierno se desestabiliza solo. Y encima le echan la culpa al Papa, la delirante de Patricia Bullrich, ¿no? Junto a esta bruja de todos los procesos, Mirta Legrand, y un periodista, Rossi, dicen que el Papa es el que organiza toda esta debacle porque es el jefe de los piqueteros. Fíjese el nivel de delirio que tienen estos tipos, que toda la vida estuvieron bien con todas las dictaduras, que cada vez que agarraron el gobierno chocaron la calecita, y como decía Discepolín, ¿para qué querés gobernar si Perón nació por tus malos gobiernos? Porque siempre lo hicieron mal, porque siempre gobernaron para una minoría oligárquica, y este es el eterno problema que tenemos, no solo en la Argentina, en toda la región. Entonces, desgraciadamente, va a tener que caer este gobierno, tendrá que venir un gobierno de coalición con todos estos delincuentes presos, porque se van a querer escapar en su jet privado y ya tienen a buen recaudo todo lo que nos siguen robando, porque no paran de robar, y ese es el gran problema que tenemos. Y el Fondo Monetario sabe todo esto. Los saludo. 6 de la mañana, 50 minutos, 11 grados 5 la temperatura. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. Yo me pregunto, parafarseando con el fútbol, si a Sampaoli hay que echarlo porque hizo las cosas mal, Si un cirujano te está operando y está haciendo un desastre y hay otro que lo puede reemplazar en la mesa de operaciones porque si no te mata, ¿por qué tenemos que aceptar que esto tiene que terminar con su mandato? Este hombre, a este paso que vamos, en un año y no sé cuántos meses más, no existimos más los que estamos laburando por un sueldo, los que salimos a hacer la plata diariamente, un jubilado. ¿Por qué dejarlo terminar? Este se tiene, él solo tiene que dar un paso al costado e irse. Bueno, me parece que el viernes algo de eso amagó, me parece. Bueno, que no amague más, me parece. Y la meta en el ángulo y se vaya. Esto no es una información, es un análisis de acuerdo a alguna información que tengo de otras cosas, pero... me parece que él llegó a pasarle factura a todo y dice, bueno, hice todo lo que ustedes me dijeron que había que hacer. O sea, ahí estamos también viendo la otra situación, ¿no? Cuando él se pone al mejor estilo de gerente de empresa diciendo, bueno, armo el directorio y todo, cada uno en su área. Bueno, el que no sirve lo cambio y lo he hecho. Cambió algunos, otros se fueron, pero la verdad que tiene al gerente general, que es el jefe de gabinete, que lo está llevando cada día peor, ¿no? Somos un enfermo con Alzheimer, de Renzi. Tenemos el cuerpo más o menos bien, pero la cabeza está fusilada. No podemos ir a ningún lado. Este señor debería dar un paso al costado. Únicamente lo salvan, como hablamos siempre, las empresas periodísticas que lo cubren. Ayer ese programa del señor Danata hablaba de cómo roban un tren o de cualquier estupidez y tapan la realidad. La realidad es que nos están haciendo añicos a todos los ciudadanos. Al ciudadano común lo están destrozando y al que menos tiene ya lo destrozaron. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Que tenga buen día, gracias. ¿Quién es? Sí, buen día. José de Tuyano, de Renzi. Yo propongo algo más o menos, a ver qué opina usted. Los pongo en una oficina, para de mi manera de ver, a ver qué opina usted. Al señor Labaña, señor Piñanelli y el señor Carlos Heller. Señores, bueno, a ver, pues me merecen los tres con confianza, a ver qué opinan y qué deciden. ¿A usted qué le parece estas tres personas? Poner un banquero entre economistas no sirve, Heller está de más. ¿Quién? Heller está de más, es un banquero que hace negocio con la economía. Hay que poner a alguien que tenga consideración política, cintura política. Cuando Néstor Kirchner dijo, yo voy a hacer mi propia diagnóstico económico, me gustó, sí. Porque es una decisión política la economía, no es una decisión económica. O sea, no es que nos va mal porque hacemos mal la economía, no, hacemos mal la política. No, pero a Heller, usted no le propone, yo cuando lo escucho hablar, me parece una... Ah, bueno, sí, cuando habla, sí, pero después termina siendo un banquero. O sea, no, él dice una cosa y hace otra. Bueno, está bien. Lo saludo. Todo lo dicho. ¿Quién está? ¿Quién es? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Hablando de Carlos Heller, ¿se acuerdan cuando en la Ciudad Deportiva de Boca se lo alquiló a la Unión Soviética? Y durante un tiempo estaba ahí la bandera de la Unión Soviética. 6 de la mañana, 53 minutos. ¿Quién es? Se cortó. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Apareció el barco pesquero Rigel de Mar del Plata, hundido. Lo encontró la prefectura, que dice que tiene elementos de alta tecnología y por eso lo pudieron ubicar. Bueno, vamos a... La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Vamos a tener un panorama del Mundial. Contame, Enrique. Bueno, ya tenemos ya cuatro de los que van a jugar los cuartos de final. Recordamos que el día sábado la victoria de Francia sobre Argentina por 4-3 nos dejó afuera. Y el mismo día Uruguay con dos goles de Edinson Cavani, de gran actuación, el equipo uruguayo superó a Portugal 2-1 y también clasificó a esa instancia del Mundial de Rusia, ¿no? Bien, sería valedero que los dirigentes del fútbol argentino miraran un poquito para el otro lado del charco y vean cómo se trabaja, ¿no? Hace 12 años que el maestro Tavares es el técnico de la selección y por eso tiene resultados. Y por el otro lado, en el día de ayer, la sorpresa del campeonato, o una de las sorpresas de un campeonato que está plagado de sorpresas. En el partido que jugaron España y Rusia, igualaron 1-1 en los 90 minutos, también en el tiempo suplementario, y en los penales ganó el equipo ruso 4-3, dejando afuera a España. Algo absolutamente imprevisto. Mirá, ¿sabés cómo fue el tema fenomenal de los que han quedado afuera? España fue uno de los que más tuvo la pelota, ¿no? Durante el alargue y los 120 minutos del partido, creo que monopolizó la pelota por 100 minutos, una cosa así. Sí. Después, el otro que quedó afuera, ¿quién fue? Y el otro que quedó afuera, finalmente, es Dinamarca. Perdió con Croacia, 3-2 en los penales. Posesión de pelota. Exacto. Y Argentina es el tercero en posesión de pelota. Exacto. Por lo tanto, eso es un piripipi fenomenal, de eso del tiki-tiki que toma tener la pelota. No se trata de tener la pelota, se trata de tener conceptos de cómo aprovechar las opciones que te da el juego, ¿no? Exacto. Fíjate vos, Uruguay sin tener la pelota ganó todos los partidos. Exacto. Pero Uruguay profundiza por las dos puntas y porque, son imparables, claro, parecen los franceses. Pero no se trata de tener la pelota, se trata de aprovechar cuando la tiene. No, no, el tema es que Uruguay tiene una estructura de equipo. A uno le puede gustar o no cómo juega. Pero además, fíjate, ¿cuántas veces juega la pelota para atrás Uruguay? 3 veces, 4. Sí, no más. Nosotros jugamos 60 veces claro, el partido. Claro. O sea, tener la pelota. Los españoles hicieron lo mismo que Argentina. Claro. Tener la pelota no significa ser ofensivo. Claro. Ser ofensivo es otra cosa. Es lastimar al adversario cuando se lo ataca. Pero eso hace falta talento. Claro, bueno, sí. Bueno, exacto. Hace falta trabajo. Mundial. O sea, a Uruguay, ¿por qué le va bien a Uruguay? Porque hace 12 años que trabaja con coherencia, dejó a un entrenador para que trabaje, le dio el tiempo, cuando le fue mal, lo bancó, y bueno, ahí están los resultados. Tienen que terminar con el cachivacherío este. De los técnicos, la selección argentina tiene que prepararse en los sub-15, sub-17, sub-20, porque hemos fracasado en toda la línea, por lo tanto se trata de otra cosa. Mirá, observa este dato. ¿Quién nos compra jugadores al por mayor a nosotros? ¿España e Italia? No, ese mercado está cada vez más raleado para Argentina. ¿Quién nos compró a nosotros los jugadores? Sí, mayoritariamente sí, antiguamente. Bueno, no, los que más pagaron. Sí, los que más pagaron. Bueno, muy bien. No participan. No están. No, quedaron Italia afuera, no clasificó y España se cayó con esto. Exacto. Bueno, entonces, los jugadores que van a jugar a esas ligas fenomenales de millonarios y de muchos millones son mentirosas porque juega el Real Madrid, el Barcelona y de vez en cuando el Atlético. Exacto. Y no existe más nada. Exacto. Bueno, aquí pretenden hacer lo mismo. Sí. Acá pretenden que River y Boca se queden con todo, por eso le dan mayor participación en la televisión, refuerzan equipo y demás, y no se dan cuenta que aquí el fútbol es diferente, porque cualquiera le gana a cualquiera. Claro. Y entonces, en esa capacidad que cualquiera le gana a cualquiera, tenemos para armar una selección en serio, pero hay que empezar de abajo. Mira, toma el ejemplo de las inferiores de Racing, ¿cuántos jugadores vendió Racing? Muchísimo. Bueno. Entonces, hay un trabajo coherente, ¿no? Claro. Empezamos por ahí. Hacer un trabajo de abajo. Nosotros no figuramos en ninguna final de los menores. Eso pasó después que se fue Pekerman. Entonces pone, claro, exactamente. O sea, entonces pone un encargado, no sé cómo llamarlo, secretario de deporte, alguien que entienda de fútbol. Sí, un coordinador de selecciones de claro, juveniles. De selecciones general. Y ese que tiene que ser uno que conozca de fútbol, esa persona recién se tiene que preocupar para la Copa América de tener un técnico de la selección. No gasten pobre en chimango. ¿Para qué quiere un técnico de la selección? Miguel, hay dos. Ponerse a trabajar mañana con vistas a 4 años claro, al próximo claro, mundial. Claro. Miguel, no empezar a trabajar un mes antes con un técnico que no los conoce a los jugadores y nunca les hizo hacer de fútbol. Exacto. Y hay dos nombres, parece, está claro. No tiré nombre porque... No, pero yo digo, para mí, sí, uno es Pekerman y el otro es Tocali. No hay más que conozcan de inferiores. No, pero Pekerman está en Colombia. No, olvídese de Pekerman, no. Pero Tocali sí. No, vos estás hablando de directores técnicos inferiores, yo estoy hablando de otra cosa. No, Tocali alguien, fue campeón del mundo juvenil, ¿eh? Sí, pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de un manager o de alguien que puede ser cualquiera de ellos, que entienda de fútbol, los dirigentes no entienden el juego, el juego deportivo no entiende. Entonces, que conozca la idiosincrasia de los jugadores, que sepa de qué estamos hablando. Bueno. Y a partir de allí, entonces, que esa persona sea la única responsable de todo. Bueno, ¿me permite otro nombre? Sí. Esteban Cambiaso, que hoy es el ayudante técnico de Pekerman. Esteban Cambiaso es alguien que estuvo en el fútbol europeo, que conoce cómo se tiene que trabajar, que sabe de juveniles y que en en lo particular para mí es un futuro candidato a ser técnico de la selección mayor. Esperemos. 7 de la mañana, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Las consecuencias de los bancos de niebla hizo que 30.000 personas tuvieran dificultades para volar y se están reprogramando vuelos en Jorge Newbery porque los vuelos internacionales con demora, pero mayoritariamente salieron. El pronóstico para hoy habla de neblinas y bancos de niebla otra vez, cielo nublado, probabilidad de lluvias. Las lluvias también estaban pronosticadas para ayer y no llovió. La temperatura máxima para la jornada de hoy, según el servicio meteorológico, será de 14 grados. Nicolás Duchovny se va a comunicar en conferencia con los fondos que manejan el negocio en Wall Street para tranquilizar mercados internacionales para que no le virlen otra vez dólares a la Argentina. En las Malvinas, donde hay 3.000 militares ingleses, la temperatura de 2 grados bajo cero y la máxima será de 1 grado sobre cero. Está ventoso en las Islas Irredentas. Nos entretienen con la negociación que hace la AFA con Sampaoli y de el tema del aborto que entrará en el Senado, pero no nos cuentan la verdad de la liquidación y el crecimiento del endeudamiento argentino. Desde que Cambiemos hizo cargo hace 2 años y medio, el país debe 200.000 millones de dólares más. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida, 30 grados bajo cero, la máxima será de 25 grados bajo cero. Solamente 5 grados cambiará, con cielo parcialmente nublado, probabilidad alta de ventiscas y vientos muy fuertes a fuertes del sector sur. En la base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, 21 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 10 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado, probabilidad alta de nevadas en Esperanza. Base Carlini para los argentinos que hacen patria en otro continente que no es América. 13 grados bajo cero, está nevando, la temperatura máxima será de 5 grados bajo cero. Ganó López Obrador en México por una tremenda diferencia, habrá un gobierno de centro izquierda en frente del loco Trump. Base Orcadas, Antártida, Argentina, 14 grados bajo cero, mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad alta de nevadas y nieblas. La temperatura máxima será de 6 bajo cero. Base Belgrano, mañana con cielo nublado, 26 grados bajo cero. La máxima será de 22 bajo cero. Macri le cumple al campo y las retenciones no volverán. El presidente tranquilizó a los dirigentes rurales que no van a pagar nuevamente retenciones pese a la versión que había circulado. Base San Martín, mañana con cielo despejado, vientos leves a moderados, temperatura 25 grados bajo cero, máxima 18 grados bajo cero. Es la hora 7:04. Los clubes y lugares de jubilados están en un estado grave. Las instituciones de bien público que nuclean a los abuelos de la provincia sufren el incremento de las facturas correspondientes a electricidad, gas y agua y exigen que el gobierno haga algo. Entre la desinformación y la burocracia, el tarifazo sigue cobrándose víctimas y los abuelos no son la excepción. Ahogados por el aumento de la canasta básica más el costo de vida que los conlleva al frente de un escenario de no poder prácticamente alimentarse, muchos de ellos ahora también tienen problemas para relacionarse socialmente en los clubes de jubilados porque se viene abajo la estantería por las tarifas. Es que aquellas organizaciones que no cuentan con una mano de algún amigo se ven atrapadas en el laberinto burocrático para hacer el trámite para que les aparezca una tarifa más modificada que les permita vivir. Ante este escenario, los jubilados que conducen a diversas entidades de bien público recurren a organismos intermedios para reclamar por la concreción de un trámite. Las oficinas de defensa del consumidor y la Defensoría del Pueblo son algunas que están atascadas de pedidos de clubes y centros de jubilados que no se pueden mantener porque Cambiemos le complicó la vida. En la hora 7:05 minutos, la página del deporte. Se continúan disputando los cuartos de final del Mundial de Rusia, hoy a las 11 de la mañana en el Samara Arena, arbitraje de Gianluca Rocchi de Italia. Brasil enfrenta a México. Brasil viene por el lado de Uruguay, es decir, que es muy probable que si pasan los dos la instancia de cuartos de final se van a encontrar en semifinales. En tanto, el otro partido, la gran revelación del campeonato y para mí se ha transformado en uno de los candidatos a ganar el título, Bélgica, desde las 15 horas de nuestro país se enfrenta a Japón por la misma instancia. El arbitraje será de Malang Diriou de Senegal y el partido se va a disputar en el Rostov Arena. En tanto, recordamos que ayer hubo Fórmula 1, se disputó el Gran Premio de Austria y ganó Max Verstappen con Red Bull con un tiempo de 1 hora 21 minutos 56 segundos y 24 milésimos, siendo escoltado por Kimi Raikkonen con Ferrari, tercero el alemán y actual campeón del mundo Sebastián Vettel con Ferrari, cuarto Richard Grosjean con Haas, quinto Carl Magnussen de Dinamarca con Haas y sexto Edwin Ocon con Force India, los seis primeros de esta clasificación del Gran Premio de Austria, donde Raikkonen hizo el mejor tiempo en la vuelta número 21 y el campeonato quedó encabezado por Sebastián Vettel con 146 unidades, segundo Hamilton 145, allí nomás va a ser palmo a palmo la disputa del torneo para estos dos pilotos de Fórmula 1 y la próxima presentación de la Fórmula 1 será el próximo 8 de julio en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el histórico circuito de Silverstone. En tanto, en el hockey sobre césped no fue una buena jornada para el equipo olímpico, el campeón olímpico, el seleccionado argentino de la especialidad de los Leones, tuvo que conformarse con la cuarta plaza en el Champions Trophy tras caer ante el equipo local, Holanda, por 2-0 y se perdió en la oportunidad de colocarse la medalla de bronce. El equipo argentino que nunca bajaba de los tres primeros lugares. No ha tenido una buena actuación el conjunto que dirige Germán Orozco, ha sido cuarto en el campeonato y bueno, habrá que esperar qué es lo que viene para el equipo argentino que no ha tenido un buen rendimiento. En tanto, se inicia hoy en tenis uno de los Grand Slam, el tercero del año, Wimbledon, uno quizás el más importante de todos los torneos de esta especialidad en tenis y de los que se juegan de Grand Slam, y vamos con el fixture que involucra a los tenistas argentinos, ya que Guido Pella va a enfrentar al austríaco Jason Kubler, Leonardo Mayer va a hacer lo propio con Jan-Leonard Struff, Juan Martín del Potro con el polaco Peter Wozniacki, Diego Schwartzman, el peque, ante Mirza Vase de Bosnia, Federico Del Bonis ante el español Feliciano López y Guido Andreozzi, nuestro compatriota, va a enfrentar a otro argentino, Horacio Ceballos. En la hora 7:09 minutos, un grupo inversor que maneja dinero raro de fondos de inversión norteamericana compró una empresa chilena de vuelos de bajo costo. Esta empresa chilena, que se llama JetSmart, adquirió a principios de este año unos 70 aviones de la familia Airbus A320 y 56 A320 Neo, 14 A321 Neo, que se sumaron a otros 6 aviones que ya tenía volando. El grupo inversor también es propietario de otras empresas como Wizz Air en Europa, Volans en México y Frontier Airlines en Estados Unidos, sumando ahora esta empresa que, al comprar a una empresa argentina, se quedó con rutas. Compraron Alas del Sur, fundada por el empresario Damián Toscano, que opera desde Córdoba y ya había solicitado 36 rutas dentro de nuestro país, además de contar con destinos regionales como Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Puerto Alegre, San Pablo y Río de Janeiro en Brasil, Lima en Perú y Asunción en Paraguay. Esta nueva empresa también utilizará el aeropuerto de Morón, que a partir de noviembre será internacional, donde ya vuela Flybondi. A partir de ahora, JetSmart volará con bajo costo a Santiago de Chile. 7 de la mañana, 10 minutos, 11 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Todavía no amaneció. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Diego. Un día como hoy, el presidente de la Nación, el general Juan Domingo Perón, que creaba el Consejo Económico y Social. Mediante el decreto 2098, firmado por el presidente Perón el 2 de julio del 46 y publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 4 de julio, se crea el Consejo Económico Social como organismo consultivo del Consejo Económico Social con representación obrera y patronal. La creación de dicho Consejo Nacional se había concretado por el decreto suscrito por el presidente Perón. Tenemos una comunicación y después te termino de contar. Perdón, Diego, te pido mil disculpas porque lo tenemos muy apurado al economista Juan Carlos de Pablo. Lo escucha, Miguel. Juan Carlos de Pablo. Bueno, Juan Carlos de Renzi, buen día. Buen día. Bueno, decime un poco qué estamos viviendo en este tiempo. Habla un poquito más fuerte, por favor. Sí, subir el retorno. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo, Juan Carlos, de la economía argentina? ¿Qué diagnóstico haces? Te escucho mal, discúlpame. Digo, ¿qué diagnóstico haces de la economía argentina en este momento? Mirá, a mí me gusta analizar la cuestión desde los procesos decisorios. A mí me parece que el gobierno hasta hace 60 días vivió una fantasía basada en que tenían financiamiento, hoy no, y entonces no tiene más remedio que aterrizar. Entonces me parece que lo veo al presidente trabajando sobre base más realista, los cambios ministeriales me parece que también inducen el realismo, entonces están peleando con todo lo que tienen, haciendo una distinción fundamental entre cuando un enfermo o un herido, perdón, llega a la sala de guardia en el hospital desangrándose, que le tiene que tirar con todo, etcétera, etcétera, donde si estamos transmitiendo la política económica como si fuera un partido de fútbol, a las 2 del mediodía nos ponemos contentos, a la 1 nos ponemos más dramático, no sé cuánto cosa más, y junto con lo cual, contemporáneamente, tenés que tomar medidas que tienen más que ver con la coordinación de los distintos pedazos. Así que yo veo, a mí me parece, desde el punto de vista de la política económica, que hoy está luchando mejor que hace 60 días. Decime, cuando vos concurrís al fondo, fuimos 27 veces a tocar el timbre del fondo, cuando vos concurrís al fondo, ¿es porque fracasaste en un diagnóstico de la política local? No, porque te quedás sin alternativa. La toma de decisiones es mucho más concreta. Acá puto un viernes le llamó al presidente y le dice, presidente, todo el mundo dice que no quiere, pero voy a vender un bono hoy, no me lo compraron. Me da la sensación que si hubiera el lunes que viene tampoco, etcétera. Así que se cerró la ventanilla. Y esto no es nada personal, pero los mercados financieros te felicitan el camino de ida y un día baja la cortina. Sí. Y decime, ¿y esto que van a hacer hoy de una conferencia que va a hacer Dujone para hablar con los fondos en Wall Street como si...? No tengo la menor idea de lo que va a pasar hoy. Ajá. Y no sé si algunos lo tienen. Porque insisto, la dinámica de lo que es el intradía es imposible saber, ¿te das cuenta? Sí. Es increíble la cantidad de colegas míos que... Viste que ahora todos te aseguran que vienen dos trimestres de recesión. Siempre le digo, ¿cómo saben que son dos? ¿No será uno, tres, ahora, cuatro, Juan cinco, Carlos, ocho, ninguno? ¿Qué es eso? Juan Carlos, ¿a vos no te parece que ya hace muchos años... Disculpame, tenés que hablar más fuerte. Sí, digo que si no te parece a vos que hace muchos años que los argentinos en la planificación económica vamos siempre de atrás. Es decir, primero la crisis y después venimos a ver cómo la arreglamos, ¿no? Mira, No quiero hacer una teoría en este momento. En muchos países ocurre una cosa parecida. Hay una idealización de cómo funcionan los otros países, pero yo sé cómo funciona, digamos, Argentina. Una vez me hicieron un reportaje por un libro que había publicado y dije, si la gente supiera cómo se hace la política económica, se suicidaría Massa. Viste cuando aparece un problema y dice, ¿cómo no había plan B? En general no hay plan A, digamos así, ¿te das cuenta? Ahora, yo a lo que, en base a mi experiencia, a lo que le presto atención es al oficio y las señales que mandan los tipos que tienen responsabilidad ejecutiva. Por ejemplo, para que te des una idea, dejaron de hablar de meta de inflación. Siempre dije meta de inflación es una estupidez conceptual y los números que pusieron fue ridículo. Entonces, que dejen de hablar de eso es un avance, porque vos decís, bueno, por lo menos el tipo que está a cargo sintoniza de manera parecida como yo estoy viendo las cosas. Sí, la sensación que uno tiene es que ni siquiera lo están acompañando en este tiempo los que a lo mejor en algún momento pudieron haber coincidido con la receta, ¿no? Entonces, hay una soledad y una orfandad que hace que el país esté pendiente a lo mejor de uno o dos apostadores de la timba financiera. Entonces, es muy complejo esto, ¿no? Porque la orfandad, a ver si entiendo bien lo que te escuché, pero la orfandad es propia del ejercicio del poder, ¿viste? Cuando alguien dice, juntemos a todos los sectores, ¿vos te imaginás que el presidente Macri hoy iba a llamar a alguien de la oposición para decir, che, macho, como no me sale esto de la tarifa, vos anuncialo? No existe eso. ¿Viste la gente que acusa a los políticos de hacer política? ¿Y qué cree que hagan? ¿O pensar en la próxima elección? ¿En qué cree que piensen? Pero en todos lados. Entonces digo, cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, vos tenés que mandarte. Hago una recomendación cinematográfica. Vean Las horas más oscuras, ¿viste lo de Churchill? Es una muy buena descripción de cómo se toman decisiones en situaciones dramáticas. Henry Kissinger dice en las memorias, los momentos de toma de decisiones, las crisis son momentos de una gran tranquilidad porque los cobardes se rajan. Entonces quedan dos o tres cositas, ¿entendés? Entonces, vos siempre al tipo que tiene una responsabilidad ejecutiva, tenés que decir, callate, apaga los televisores, apaga todo, que yo cuánto, hacé lo que tenés que hacer y mandate, y cruzá los dedos y rezá, qué sé yo. Vos sabés que el otro día estuvo llamándola a Cristina Lagarde para decirle si le facilitaban la posibilidad que estaba... Tiene que hablar más fuerte. Sí, si le facilitaban a Cristina Lagarde, le pidió por teléfono la flexibilización para que el central pudiera seguir jugando en el control del dólar. Y me parece que seguimos cerrando... Hay muchas cosas que se dicen, hay que ver si son así o no son así. Pero en todo caso, Lagarde va a decir, bien, el dinero es fungible, obviamente, ¿no? Pero dice, perdón, usted tiene su reserva para hacer eso. Y acá hagamos una distinción técnica que me parece importante. El Tesoro, parte de los dólares que recibió, los tiene que vender en el mercado cambiario porque los usa para rescatar títulos que el anterior gobierno le enchufó al Banco Central en pesos. Ahora, esas son subastas que se habían dicho que eran incondicionales, preanunciadas, cosas por el estilo, etc. A caballo, lo cual, el Banco Central tiene sus, sus reservas. Y de la reserva no le tiene que pedir, que yo sepa, ¿no? Le tiene que pedir permiso, lo que sea. De cualquier manera, lo que hay que decir es lo siguiente. Volvemos al ejemplo del tipo que llega al hospital desangrándose. Una cosa es el de la guardia que te aplica un torniquete, te golpea, te pone inyección, qué sé yo, todas las cosas que hace, etcétera, etcétera. Junto a lo cual, tenés que ir juntando los pedacitos de la política económica. Quiero decir, vos tenés que poner en línea la tasa de inflación implícita en la tasa de la LEVAC, de la política salarial, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí lo único que te puedo decir es, me parece que acá hay más realismo. Ahora, de cualquier manera, el laburo que tienen que hacer es formidable, pero bueno, el que tiene la responsabilidad ejecutiva, lo único que tiene que hacer es intentarlo. Después los historiadores vendrán y dirán, estuviste bien, estuviste mal, exageraste, te quedaste corto, qué sé yo, eso después. Sí, la sensación que uno tiene también es que vivimos en un intento constante y permanente de apuestas donde si nos va bien con el dólar, entonces aparentemente podemos neutralizar una semana de tranquilidad, y si el dólar se escapa otra vez, y no se da cuenta, la sociedad argentina ya no cree en el peso, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y cuando vos perdés la fe en un gobierno, o en un proyecto político, o en un proyecto económico de un país determinado, te volcás a la autoprotección. Pero más allá de lo que hace la gente en forma hormiga, están los grandes negociados que se han hecho aquí con la tasa que paga el propio Estado. El Banco Central ha puesto una tasa que vos sabés bien no se paga a Juan Carlos en ninguna parte del mundo. Vamos a repetir en dos partes, el tema de los grandes negociados, cosas por el estilo. Vamos a la primera cosa. Yo insisto, vos en una crisis o como la quieras, digamos, denominar, intentás todas las cosas. Volvamos a la Segunda Guerra, volvamos a Churchill. ¿Churchill se mandó macana o no? Seguramente, qué sé yo, todas las cosas que hizo. Entonces, cuando viste el final, te olvidaste, como dice la Biblia, ¿no? La mujer cuando ve el bebé se olvida el dolor del parto. Estos periodos son así. Ahora, si vos seguís la Segunda Guerra Mundial, cada 10 minutos te vas a encontrar con este tipo de cosas, ¿entendés? Entonces, insisto, transmitir la política, yo entiendo desde el punto de vista periodístico, transmitir la política económica, cómo va a salir el dólar, qué pasa a las 12:15 y cosas por el estilo. La política económica, digamos, no funciona desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que hace cada una de las personas que nos está escuchando en este momento? Se levanta a ver cómo le encuentra la vuelta, no hay misterio, ¿viste? Yo cuando la gente me pregunta, me dice, un periodista me pregunta, dice, ¿usted cómo afecta esto la elección de 2019? Jefe, la gente se levanta a ver cómo llega hoy, el miércoles, y las preguntas son mucho más concretas, y se levanta a pelearla, ¿verdad? Juan Carlos, te saludo, gracias. Chao, querido. 7 de la mañana, 21 minutos, Juan Carlos Coimba, de Pablo. Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. Coimba, municipales del país. Completa, Diego, por favor. Completamos. Después de ese decreto, un año después, en el 47, se firma un nuevo decreto que firma el general Perón a pedido de Miranda, donde nombra como titular del Consejo Económico Social al doctor Figuerola. El doctor Figuerola, que se hace cargo de este lugar, había trabajado con Perón en la Secretaría de Prensa y de Trabajo, y después en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y se hace cargo de esta comisión. Se publica el 19 de noviembre del 46 el decreto que mantendría de allí en adelante. El 15 de agosto, Figuerola se hace cargo del Departamento Nacional de Trabajo y es designado también Eduardo Staforini, que había sido colaborador de Perón. Y que fue Staforini, según dicen, quien le dijo a Perón que le pusiera justicialista al partido para representar al movimiento creado por el tres veces presidente constitucional argentino. Con la creación del Consejo Económico y Social, como primera medida, quedaron congelados los precios de los medicamentos y el presidente lanzó una campaña contra el ajo y la especulación y congeló los alquileres para las viviendas. Sin ninguna duda, en medidas económicas, Perón tomaba al toro por las astas y hacía las medidas que había que hacer en beneficio del pueblo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Ayer el escalero sumó a Mariano Trípoli, delantero, y a Nicolás Ayr, defensor. Estudiante de Buenos Aires, el sábado hizo fútbol con San Martín de Bursaco en el estadio, más de 200 personas a puertas abiertas se jugó, una linda tarde, una buena práctica de fútbol. Decir, Miguel, que en comunicaciones, Matías Verdén, categoría 97, delantero o media punta, firmó su primer contrato. En Morón, la vuelta del hijo pródigo. Tenía ofertas de Huracán, tenía ofertas de Estados Unidos, también lo tanteó San Lorenzo, nada concreto. Luego de 15 años volvió, firmó el día viernes en la confitería del club, estuvieron presentes los socios con cuota al día, volvió Román Martínez al Deportivo Morón y lo primero que dijo, si estamos todos unidos, Morón puede ir por el ascenso a primera. Decir que Claudio Pochettino confirmado, nuevo técnico de Central Córdoba de Rosario, que Cristian López, el nuevo refuerzo de Muñiz, que se resembró el campo de juego en Berazategui, que San Telmo le ganó 1-0 al selectivo de Racing, que Pablo Campodónico, ya son 8, 9, 10, los refuerzos, es uno de los refuerzos de Temperley, que Alan Jiménez es refuerzo de Flandria, que Juan Olivares de Complatense vuelve a Brenda Grubé, que Francisco Paco Bussi, el nuevo refuerzo el Deportivo Merlo, que Chaco Forever está armando un equipo para ascender, y los últimos en llegar son Mauro Scatularo y Gaspar de Triverio, que se confirmó por Copa Argentina el partido entre Racing de Córdoba y San Lorenzo de Almagro, lunes 16 de julio, 21:10, en cancha de Arsenal. Es decir que Nico Barrionuevo, el nuevo jugador de Manchester, que en San Martín de Bursaco también ya tiene 7 refuerzos confirmados, que el plantel de la Madrid desdobla los trabajos en la cancha y en Pintita, que también Smith, el último paso por Midland, se sumó al Deportivo Merlo, que mañana vuelve a trabajar JJ Urquiza, que Abel Fregenal, uno de los mejores jugadores de la campaña anterior, que logró el ascenso, renovó contrato con el club, es sin mirar que en Acasuso llegó el arquero Carlos Krenicki, de paso por Dálmine, que viene de atajar en México, y el volante Maxi Serrano, de último paso por Almirante Brown. El reconocido técnico, sobre todo en el interior del país, Omar el Loco Santorelli, es el nuevo técnico de Florencio Varela de Chivilcoy. Bien, Federico Alarcón, delantero, nuevo refuerzo de San Telmo, en algunas de las informaciones más importantes de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Y hablando, Miguel, de las últimas horas, hay muchos rumores, como la prensa canalla, también existe en el fútbol argentino, y les contamos, porque esto creo, me parece, no sé, es de último momento, y me parece que no está en ningún lado, hubo un congreso de ligas en el interior, más precisamente en Chivilcoy, y 270 ligas en el interior, por escrito y con la firma de cada uno de los presidentes. De las 270 ligas, está todo el apoyo para el presidente de AFA, Claudio Fabián Tapia. Chiqui Tapia, esto de último momento, y creo que la prensa canalla, así como también existe a nivel nacional y en el orden político, también existe en el periodismo deportivo, y esto hasta ahora no salió a ningún lado. Esto seguramente en las próximas horas va a salir en todos lados, pero porque primero acá en The Renzi Sosselio. Escucha, porque esto es así, mira, Torneos le quiere sacar la marca AFA, de la marca de... Tuvieron que salir a desmentir, sí. No, sí, la marca de selección se la quiere sacar a la AFA y pasar a la Superliga para manejarla a ellos. Pero eso no va a ocurrir. Bueno, yo quiero decir otra cosa que es interesante saberlo. Por cuarta vez, es decir, cuatro de los últimos cuatro mundiales, los argentinos fueron la mayor cantidad de gente expulsada de un mundial. Una vergüenza. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, una vergüenza total. Bueno, además de que los grandes barras, los más conocidos, no ingresaron, sin embargo, aparentemente Pedro Paz, el líder de la barra de Vélez, fue uno de los que le bloquearon su ingreso. Le pasó lo mismo a José Laguita, uno de los capos de la tribuna de Colón, que antes del Mundial fue uno de los acusados por la justicia santafesina de haber parado el partido con Vélez, ¿te acuerdas cuando tiraron esas bengalas y demás? Sí, sí. Bueno, y en la lista parece que hay por lo menos 40 y pico de personas, hablan de 42 personas. Hay 4 o 5 de San Lorenzo. Sí, hay de todos lados un poquito, pero sí. Pero lo que vale la pena decir es que 4 mundiales seguidos batimos récord de expulsados. Es una vergüenza. Es una vergüenza, ¿no? Esto es lo que nos pasa a nosotros a nivel mundial. Para la FIFA, así como alguna vez eran los hooligans, ahora los hinchas más peligrosos son los argentinos. Sí, Miguel, también otro hecho que da vergüenza ajena. El viernes por la noche se hizo una reunión de AFA, de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Habló el secretario general Victorio Nicolás Coco, habló el secretario gremial, candidato a secretario gremial, Salvador Antonio Aurelio Hurtado Pacini, y el afiliado Tito Garay afirmó que recibió intimidaciones de gente muy allegada a Ricardo Caruso Lombardi. Reitero para que quede claro, y este hecho da vergüenza ajena. el afiliado Tito Garay en la reunión expuso y afirmó que recibió intimidaciones. Él fue intimidado por gente muy allegada al impresentable Ricardo Caruso Lombardi, que él dice que quiere ser candidato en AFBA, pero no presentó hasta ahora oficialmente absolutamente ninguna lista. Chao, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 7 de la mañana, 30 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El Ministerio de Trabajo va a habilitar a partir de hoy para que todos aquellos que firmaron por un 15% de tope reabran la discusión paritaria. Ahora lo quieren fijar en 20. Ayer alimentación, el viernes alimentación cerró arriba de 20. Camioneros con el 25, así que veremos en qué termina todo esto. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Jorge de Liniers. ¿Quién? Estás? Muy bajo. ¿Quién es? Jorge de Liniers. ¿Cómo estás, Miguel? Más alto habla. Bueno, es para hacer simplemente una reflexión. Qué bueno hubiera sido antes de las elecciones que toda esta gente que hoy llama y que hoy está arrepentida se hubiera dado cuenta antes de lo que era esta impresentable gente que hoy nos está gobernando. Lamentablemente hoy es tarde. Lo que pasa es que la opción que le ponía la sociedad era el hambre y la gana de comer. Entonces la gente dijo, bueno, vamos a cambiar a ver si con las ganas de comer resolvemos el tema del hambre. Y se estrellaron contra una realidad, muchos porque no sabían, y otra mayoría porque lo que querían era no seguir con lo que había. Pero perdón, Miguel, esta es una película que cuántas veces vimos en la vida. Pero porque hay gente que la conoce. Miguel, claro, vuelvo a repetir. No, hay gente el compañero Julio Bárbaro sale a decir, si yo sabía esto, estoy defraudado. Pero esto le puede pasar a una persona que tiene 20 años, no una persona que tiene 70 y pico. Esta es una película que ya hemos visto, sí, Miguel. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces, estoy de acuerdo. Lo que pasa estas que, cosas, lo que los pasa arrepentimientos que, después llegan tarde. Lo que pasa, porque claro, con esa equivocación del voto se han llevado puesto a la Argentina, querido Miguel. Sí, pero no ahora, ¿eh? Nos pasó siempre. O sea, bueno, cuando, ¿y hasta cuándo vamos a seguir repitiendo errores, Miguel? ¿Cuándo va a aprender la sociedad? No, no aprendemos, porque si hubiéramos aprendido, la Argentina hoy sería una potencia. No hemos aprendido nunca. Es decir, estamos cada día peor, porque además la sociedad que sucumbe una vez, otra vez, con la misma receta y la repite, es porque no quiere aprender a hacer más. Ponemos a los mismos protagonistas. O sea, volvemos a poner a Schusenegger, después que sabemos lo que había pasado con De la Rúa, en el mismo lugar. Entonces, de alguna manera está ratificando lo que te estoy manifestando, Miguel. Bueno, esperemos que algún día se tome conciencia y que no vuelvan a cometer los mismos errores, porque después va a ser tarde. Te saludo. Paso, ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Hable. ¿Qué pasa? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Hola. Hable. Ah, porque no se escucha. Sí, espéreme un segundito. Un ejemplo de la improvisación la dieron el fracaso de la selección y el gobierno nacional. La AFA debe replantear todo el fútbol de las selecciones desde el sub-15, que hace mucho tiempo que no figura y ni sabe a qué quiere jugar. Eso de tocar la voz, dámela a mí, en defensa, retrasa todo el juego, y los tiros de esquina al área, si no tiene cabeceadores, no sirve. Además, que canten el himno, que lo hacen, es una barbaridad. Gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, hable. Hola, sí. Buenos días, señor de Rensis. Le habla Carmen. De Rensis, para empezar, lo saludo y muy atentamente porque lo escucho todas las mañanas y la verdad que me instruye mucho en muchas cosas, ¿sí? Yo tengo 59 años, pero bueno, hay cosas que dice usted que me instruye. Pero, no se ofenda por lo que voy a decir, pero cuando pasó, le dije que tengo 59 años, teníamos comercio. Cuando pasó el tema de Alfonsín, que hubo los saqueos, nosotros teníamos negocio en ese momento. Bueno, estamos en una zona periférica, gracias a Dios no nos pasó nada. Pero bueno, la gente no robaba, yo veía en el televisor que la gente no robaba solamente comida. Hay de todo, los servicios de inteligencia hacen de todo, ¿no? Se llevaban televisores, lo mismo cuando Menem, se llevaban televisores, la ropa, lo que venga. Ahora, le pido un grandísimo favor, y no se ofenda por lo que voy a decir, porque yo lo quiero muchísimo, lo aprecio muchísimo. El Plan Universal por Hijos, la asignación por embarazo, es un tema que nadie toca. Gente que viene al mundo, que no se sabe de esa gente qué va a hacer en el futuro, porque bueno, la droga está ahí, latente. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Por qué está eso? Sí, la droga, lo banca la droga, lo banca, esos planes lo banca la droga, no sé, viene del gobierno, pero lo paga la ANSES, pero lo banca la droga, lo banca el narcotráfico, eso entiendo, sí, está bien. Pero explíqueme, ahora se va a revisar, se va a hacer una revisión de la gente que está cobrando por invalidez, que no tienen invalidez, un sueldo, que ya lo escuché, creo que lo dijo usted eso, un sueldo que, bueno, no le corresponde. Ahora, ¿me puede, por favor, si puede al aire explicarme, si no, dígame, andate al diablo, yo me conformo igual, yo lo aprecio igual. Pero dígame, ¿por qué la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, sabiendo que no es un país que puede sostener todo eso? ¿Me puede contestar? Sí, cómo no, señora. Escúchelo por la radio. Chao, buenos días. En realidad, cuando una sociedad se pierde, como se ha perdido en la Argentina, la independencia económica, se pierde también la soberanía política. La soberanía política indica de que uno puede dictar una forma de armado de una sociedad y puede aspirar a tener la opción de un desarrollo social que le permita tener justicia social. En la Argentina se perdió la independencia económica, vivimos endeudados, se perdió la soberanía política porque no tenemos independencia económica, y por lo tanto desapareció la justicia social. Entonces se hacen parches todo el tiempo, porque si en la sociedad estuviera resuelto el tema del trabajo, el tema de la ocupación plena, sin miseria, sin necesidad, y sin ninguna otra clase de cuestiones que resolver que no sea el salario del trabajador, estaríamos viviendo una sociedad normal. Pero aquí no es normal nada. Entonces, cuando una madre tiene hijos, evidentemente, y ante la situación cultural, sociocultural que se vive, el Estado tiene que aparecer haciendo alguna cosa y entonces lo resuelve con parches. Porque no se resuelve, evidentemente, con una asignación solamente. Se resuelve con la educación final de esa persona para que sea útil en la vida y para que tenga resuelto sus propios problemas. Pero son parches, no hay soluciones permanentes de nada. Y cuando no hay soluciones permanentes de nada es porque la crisis se va profundizando todos los días más allá de los parches que se pongan. Esto es lo mismo que cuando se subsidia algo. Es decir, cuando se dice vamos a subsidiar determinada tarifa social para una persona. Resulta que el agua tiene una tarifa, la electricidad tiene otra tarifa, y todas son diferentes. No, si hay una persona en situación social tiene que tener todas las tarifas subsidiadas, no que cada una de las empresas le hace un subsidio diferente. Bueno, esto es parte de la anarquía, esto es parte de una democracia fraudulenta que no tiene respeto por el orden, que no tiene respeto por las leyes, donde los propios diputados nacionales y senadores le entregan un poder constitucional que es el de legislar sobre el endeudamiento al Poder Ejecutivo, donde el Poder Ejecutivo pasa por encima de los jueces para influir en los fallos, donde los jueces son oficialistas permanentes. Cuando uno pierde el poder, lo condenan. Cuando uno tiene el poder, siempre es inocente. Entonces, en esta democracia fraudulenta y con un pueblo anarquizado, lo que se hacen son parches. Por eso no hay soluciones, señora, totales y finales. Son todas soluciones parciales y muchas veces los parches no alcanzan. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Y cuando nos preguntamos cómo salimos de este tema, de este momento, miren, cualquier país de la Tierra trata por todos los medios de averiguar de qué puede vivir. El principal objetivo del ser humano cuando dejó de ser nómada y pasó a ser sedentario era poder alimentarse. Bueno, en la Argentina la alimentación está asegurada para 1.000 millones de personas si nos ponemos a producir. Y resulta que tenemos un 30% de la población bajo la línea de pobreza, tenemos gente que está pasando hambre en el país de la comida hoy, y todo esto por simples disposiciones administrativas que vienen efectuándose absolutamente de espalda a la realidad. Porque no hubo una reforma profunda y en serio de la educación nacional, porque los niveles educacionales han ido bajando constante y permanentemente, porque no se cree en las fuerzas de seguridad de la Argentina, se las pone bajo sospecha y ellos mismos han incurrido en el delito, porque cuando una persona delinque y va a la cárcel se encuentra con que parte del sistema penitenciario también es delincuencial, porque entonces, si los jueces son permeables, los policías desconfiados y el sistema que lo carcelario corrupto, por todos lados la grieta hace que el delincuente siga siendo más delincuente y no se sane nunca. Porque si la sociedad no tiene ni premios ni castigos y es lo mismo el que delinque que el que es honesto, esa escala de valores va quebrando constante y permanentemente a una sociedad para trabajar. Por lo tanto, hay que resolver problemas muy profundos. Miren, Australia fue fundada por delincuentes. O sea, los abuelos de los australianos de hoy eran delincuentes comunes que fueron a parar allí. E hicieron un país notable, porque ellos mismos se pusieron las leyes y las respetaron. Los argentinos tenemos la particularidad que dice prohibido pisar el césped, y vamos y cruzamos por la mitad. Si queremos cruzar por la mitad, saquemos el cartelito que dice prohibido. No, ponemos el cartelito que dice prohibido y en lugar de ir por la vereda, vamos por el medio del césped. Somos violadores constantes de las leyes. Primero, antes de hacer una ley, se piensa en la trampa. Por lo tanto, modificar la sociedad argentina no es un hecho político solamente, es un hecho cultural. Cuando Perón, el 1 de mayo del 74, habló en el Parlamento del modelo argentino para el proyecto nacional, nos habló de que ese modelo argentino tenía que dar la batalla cultural, porque él no había tenido tiempo de la batalla cultural, porque estuvo como bombero apagando los incendios y resolviendo los temas puntuales de la sociedad. ¿Y cuál es la cosa central? Porque no se puede resolver un tema cultural de la noche a la mañana. No se puede resolver un tema estructural de justicia de la noche a la mañana. Hace falta tiempo, pero hace falta tiempo y hay que empezar alguna vez. Y el gobierno que empiece alguna vez no tiene que pensar en su reelección, tiene que pensar en que va a crear un Estado que va a mejorar las condiciones de todos y que el que viene atrás, el que lo reemplaza, debe seguir profundizándolo. Somos constantes en la emergencia y somos muy difusos en la solución final. No queremos resolver el problema, queremos encontrarle una solución provisoria que nos permita patearlo el problema. La Argentina de hoy tiene un debate profundo y es, repito, cultural. Es hasta filosófico y sociológico. ¿Dónde está la sociedad argentina? ¿Qué sociedad tenemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué estamos hacinados en Buenos Aires viviendo uno arriba de otro y con campos a 10 minutos de la ciudad con grandes extensiones? ¿Por qué no hay un proyecto de diagramación de ciudades? ¿Por qué no hay una organización poblacional? ¿Por qué no tenemos nada previsto para un país que está rodeado de agua? Ni la pesca, ni el transporte fluvial, nada. Nada nos importa, estamos rodeados por agua. Es decir, cientos de cosas que deberían preocuparnos no nos preocupa. Entonces, hay que debatir la Argentina en profundidad. Repito, no es solamente con el trabajo, no es solamente con la educación, no es solamente con la economía, no, no. Es el conjunto de la sociedad argentina. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos y a dónde vamos? Si no nos proponemos ese debate, va a ser muy difícil resolverlo. Porque estamos permanentemente eludiendo con soluciones parciales y nunca hacemos una solución final. ¿Cómo puede ser que en 35 años que el peronismo gobernó la provincia de Buenos Aires no haya resuelto problemas fundamentales y elementales de comunicación, de saber de que hay tres sectores de la provincia de Buenos Aires que no pueden ser ya dominados ni gobernados en formas equitativas e iguales? Porque uno es el Gran Buenos Aires, otro es el segundo cordón, otro es el tercer cordón, con tres necesidades diferentes. No podemos hacer una política para todos iguales, porque no. Bueno, durante 35 años se hizo eso. Ni siquiera se estudió los problemas de la provincia. Entonces, estamos parados ante una realidad que nos golpea con urgencias para no poder pensar. La dependencia está en que no nos detenemos a pensar. ¿Saben cuál fue la gran diferencia de Perón al resto? Perón se detuvo a pensar. Perón pensó en la Argentina que había que hacer y la hizo. Pero primero la pensó. Consejo de posguerra, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, y cuando vino plan trienal. Díganme, ¿en cuántos presidentes conocen ustedes en la historia que hayan planificado? Y que además hayan cumplido con la planificación. Vivimos de improvisación en improvisación. Por eso, 44 años de paso a la inmortalidad, Perón es el más grande de toda la historia, porque planificó y cumplió. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Vamos a recordar al querido Pintín Castellano. Nombre artístico de Horacio Antonio Castellanos Alves. Pianista, compositor, letrista y director, que nació el 10 de junio de 1905 en Montevideo, Uruguay, y falleció el 2 de julio de 1983. Nació en pleno centro de Montevideo, donde se juntan las calles Andes y Canelones. Quienes lo conocieron en su juventud lo describen como un tipo de muy buen porte, buen vestir, dedicado a las actividades deportivas y desde siempre metido en la música. Y consustanciado con el ambiente orillero, presente en los años de su infancia, cuando repiqueteaban las lonjas de los negros candomberos en los parches de sus tambores, y cuyo eco se anidó en el taconear del bailarín compadrito. Las melodías populares nacieron en él, en espíritu, y con ellas convivió hace muchos años y le dio una actividad afectiva como autor e intérprete, y a los 14 años escribía su tango, su primer tango, El Pirata. Antes del 33 no hay referencias a su actividad artística, pero cuando se hace conocida, lo hace con un tema suyo que tituló La Puñalada, un tango con cierto aire de milonga, y en ese título descansará toda la fama de Pintín de ahí en adelante. Cuando Rodolfo Biaggi, pianista de D'Arienzo, descubre la melodía en Montevideo cuando en el verano del 36 estaban con D'Arienzo de temporada en Uruguay, le cuenta del tema y lo transcriben como milonga. Y se convierte en un gran éxito. A partir de ahí, la melodía llegó a tener una letra escrita por Celedonio Flores, grabación cantada una sola por uno de los cantantes de la época, pero D'Arienzo llegó a hacer varias grabaciones de la misma. En la segunda grabación que hizo del otro lado del disco, porque eran los discos de pasta de 78, grabó La Comparsita. Y de ese disco, según Hernier, historiador del tango, el querido gordo que laburaba con Héctor Larrea, dice que de ese disco se vendieron 18 millones de placas. O sea que

porque el movimiento peronista ha hecho el tipo mío las causas generales de la miseria y del dolor que aceptaban al pueblo, y ha creado las condiciones generales de su felicidad. Porque en esto también debemos ser sinceros y realistas. Los gobiernos solamente pueden crear las condiciones necesarias para la felicidad de los pueblos, pero los pueblos, como los hombres, son los únicos artífices de su propia felicidad. Perón y la independencia económica. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Con llovinas en Buenos Aires. ...11.2 grados la temperatura en la ciudad. El gobierno termina de convocar a las organizaciones sociales preveyendo que pueden tener problemas en los barrios. El gobierno de Mauricio Macri termina de convocar a los cayetanos y otras entidades sociales a los efectos de reunirse porque sabían que algo iba a pasar y los servicios de informaciones le habían llegado al presidente. Noticias de preocupación de gente que no tiene para comer, que estaba dispuesta a producir algún hecho cercano a los supermercados. Urgente, Casa de Gobierno termina de convocar a las organizaciones sociales. El gobierno nacional pretende que el peronismo lo acompañe en esta cruzada de endeudamiento donde despilfarró 2 años y medio 200.000 millones de dólares. Mientras tanto, los gobernadores están súper preocupados porque el recorte que llegaría le complicaría absolutamente el futuro a todos los provincianos. Mientras estudian la posibilidad de cortar todas las transferencias a la Patagonia para ahorrar 140 millones, el gobierno nacional manifestó esto y Miguel Ángel Pichetto pegó un golpe de puño en el escritorio donde estaban reunidos y dijo: ni se les ocurra hacer esto con la Patagonia, vamos a hacerlo porque tenemos que recortar, fue la respuesta, y las cosas comenzaron nuevamente a endurecerse. Presenta el presupuesto con tu propuesta de ajuste y discutimos sobre eso, repitieron palabras más o palabras menos los interlocutores que estaban escuchando la propuesta del gobierno. 3 minutos pasan de la hora 8, la página deportiva. Y finalmente, como quería el mellizo Guillermo Barros Esqueloto, Carlos Izquierdoz, el central, el zaguero central del Santos Laguna de México, será refuerzo de Boca. Las próximas horas llega al país, se someterá a la revisión médica y va a firmar por 3 años con el conjunto Xeneize. Ahora el equipo de Barros Esqueloto continuará la búsqueda de refuerzos para completar el plantel de cara a la próxima parte de la temporada 2018 del fútbol en la República Argentina. Además, en River Plate, Gallardo espera el retorno de Franco Armani y de Enzo Pérez para sumarlo a la pretemporada después de la participación de estos en el Mundial de Rusia. Armani y Pérez van a tener un descanso y luego se van a sumar al plantel que dirige Marcelo Gallardo y que está haciendo la pretemporada en Orlando, en los Estados Unidos. Hoy arranca el doble turno de Independiente en Ezeiza, esperando la llegada del volante de creación Pablo Hernández, quien ya se despidió del Celta de Vigo y en las próximas horas va a someterse a la revisión médica y va a firmar contrato con el Rojo hasta 2021. El plan de Independiente será en el día de hoy, mañana, el jueves y el viernes, hacer doble turno y el día miércoles un amistoso frente a San Martín de Bursaco. En tanto, el sábado va a ser el segundo de los partidos de preparación ante Talleres de Remedios de Escalada. Racing, por su parte, desembarcó en los Estados Unidos, también en la ciudad de Orlando, para hacer la parte más fuerte de la pretemporada, con una delegación integrada por Gastón Gómez, Javier García, Pillut, Barbieri, Sigali, Donati, Soto, Piovi, Orbán, Sarabia, Saracho, Ojeda, Rodrigo Amaral, Neri Domínguez, Julián López, Centurión, Nelly Cardoso, Solari, Fabricio Domínguez, Lisandro López, Jonathan Cristaldo, hasta ahora la única incorporación, Cuadra y Mancilla. No, espera, ya está Bou. Sí, Bou se va a incorporar ahora. No, ya está, eso ya está hablado de palabras. Sí. Que va... Lo iba a decir ahora, Miguel. No, porque el otro día dijiste que lo habían tasado, no, está presto. Sí, porque le dieron a Diego González en canje. Un año, sí. Diego González, el pulpito, va a jugar al Tijuana y viene a Racing Gustavo Bou. Ese es el panorama en Racing. En tanto, San Lorenzo ya tiene su segundo refuerzo. Se trata de Pablo Mouche, el delantero que viene de Banfield y que ahora va a hacer dupla con el ex Boca Nicolás Blandi. En básquetbol, la eliminatoria para el Mundial de Básquet, Argentina tuvo una excelente actuación en Montevideo, superó por paliza a Uruguay 102-58 y cerró la ventana internacional buscando la segunda parte de las eliminatorias rumbo a China 2019, con un excelente rendimiento. Campazzo con 5, Prusino con 14, Delía con 10, Carino con 10 y Escola, Luis Escola con 29, fueron los goleadores del equipo argentino que ahora se van a enfrentar o va a enfrentar la siguiente etapa de la eliminatoria con Cuba y Estados Unidos, además del equipo de México. Finalmente, hoy debuta en Wimbledon, lo hablamos hace un rato, Roger Federer, el actual campeón vigente del certamen de tenis, uno de los cuatro Grand Slam que tiene el circuito internacional, lo va a hacer frente a Lusan Ljajkovic, que es el tenista serbio, y lo va a hacer en un lugar que es muy, muy común para el tenista suizo y es el court central de la cancha de Wimbledon. Por otra parte, hoy también debutan dos argentinos en este certamen. El bahiense Guido Pela ante el australiano Jason Kubler y el correntino Leonardo Mayer lo hará ante el alemán Jan Lennard Struff. Se vienen los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Iguazel viajó a los Estados Unidos y se reunió allí con Richard Perry, el responsable del tema energético norteamericano. Además de confirmarle que la política de Aranguren continuará con el tema petrolero, fue con un proyecto de dinamizar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, que la quieren dar un estatus de compañía del Estado, pero con sistema privado, es decir, con mejores sueldos, pero con menor cantidad de trabajadores, por lo cual hay que prepararse porque en la CNEA seguramente se vendrán cesación de trabajadores. En la hora 8 minutos, 11 grados 2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Un día como hoy nacía Nicolás Biagio, el futbolista argentino, en 1967. En 1971 moría Corrado Nalé Roslo, el escritor nacional, y en el 71 nacía Carolina Perinetti, actriz y modelo argentina. Todos estos en un día como hoy. Y también murió en el 90 Diego Silvina Bulri, un día como hoy, ¿no? Sí, creo que sí. No lo tenía lo de sí. Silvina Bulri, pero... Sí. La Peleretti sí, cumpleaños hoy, sigue preciosa Peleretti. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Giuliano, si le cambiamos el nombre a esto y en lugar del momento económico le ponemos el equilibrio económico. Porque un equilibrio que no existe porque todavía, ¿no? Habría que ponerle buen día ante todo, ¿no? Pero son titular el desequilibrio económico pauta. Son equilibristas, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Son equilibristas. Al mejor estilo del circo se juegan sin red, ¿no? Esto obliga a plantear lo siguiente. ¿Para qué nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional, no? hasta semanas, hasta días antes de la crisis cambiaria, todo iba bien, el presidente hablando de que lo peor ya pasó, el jefe de gabinete diciendo que todo andaba bien, el ministro Duhovne diciendo que las metas fiscales nuevas se cumplían, el ministro Caputo diciendo que la cuota de endeudamiento andaba bien. No hay que olvidarse que la titular del Fondo Monetario Internacional, cuando vino acá en marzo, creo que fue el 18 de marzo que estuvo acá, en mitad en la reunión de ministros de finanzas y mitad como turista, ¿no? Porque parece que el gobierno la invitó a ella y al marido para que vayan a las cataratas de Iguazú, para que estén allí, en fin. Hizo una mezcla de viaje de trabajo y de turismo y dijo toda entusiasmada que lo que había hecho Macri textualmente, lo recuerdo y hasta en los diarios, ¿no? Era asombroso lo que había hecho el presidente Macri en dos años. Bueno, resulta que al poco tiempo sale el presidente Macri a pedir una ayuda de urgencia porque si no, concretamente, no llega a completar el mandato del año 2019. Cosa que han reconocido tanto Marcos Peña por un lado como Caputo por otro, ¿no? Diciendo, y es lo que necesitábamos para llegar al 2019. Perdón por la digresión, pero cabe, ¿no? Porque quiero decir que si alguien estuvo diciendo que todo estaba bien y sale a pedir urgencia, quiere decir que antes estuvo faltando a la verdad, estuvo ocultando cosas. Así que esa es la grado de confiabilidad de la actual administración. Pero acá, yo lo que estaba viendo este fin de semana, que por eso me demoré, porque viste, uno encuentra elementos nuevos y quería escribir algo al respecto, pero el panorama se te va cambiando a cada día. Acá hay una angustia central del gobierno y de todo el establishment financiero adicto, que es que este mega acuerdo que se llegó con el Fondo Monetario parece que está agarrado con alfileres y que no le cierra. Entonces, esa es la angustia del gobierno, de que firmó un acuerdo en circunstancias de urgencia, pero en lugar de garantizarle la tranquilidad, le abre interrogante. Primero, concretamente, las metas fiscales que el gobierno pactó tienen que ser reafirmadas con la oposición política para que el Congreso acepte las pautas que le impone el Fondo Monetario Internacional para este año y para el presupuesto del año que viene, y para los presupuestos del 2020 y 2021, donde hay que llegar al déficit fiscal cero el 2021. Esto significa que lo que firmó el gobierno compromete esta administración y compromete la mitad del periodo de la administración siguiente, ¿no? De ahí la reticencia de, fundamentalmente, donde están formalmente existiendo negociaciones, que es en todo el arco justamente el llamado peronismo moderado, peronismo renovador, etcétera, que sería básicamente todo el segmento del Frente Renovador de Massa, ¿no? Que sería el que está en negociación con el gobierno, junto con los gobernadores de provincia peronista, que ahí hay una relación muy directa, porque son las principales provincias que se han endeudado en el exterior bajo este gobierno, y que ahora están dependiendo de ver cómo le cierran las cuentas, porque las cuentas fiscales no le cierran ni a la nación ni a las